Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a dar. Viene la tormenta en forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, saqueo. Hoy vamos a tener con ustedes una conversación. Vamos a compartir con ustedes, además de un programa de radio, un tiempo de corrección, de observar, de hacerlo radial, al momento que la provincia de Buenos Aires y desde la provincia de Buenos Aires, los municipios y de los municipios a Nación, se trata de tejer una estructura que tendrá su punto más alto de discusión el próximo año. Sí, justo un año electoral. Ayer te comentaba y pusimos como eje la política como un negocio que deriva en negociados. Ayer estuvimos en la capital de la provincia de Buenos Aires. Porque este es un año, no ha concluido, donde el debate, el consenso, aquello de lo asambleario que nunca lo es, las audiencias públicas, todo para fetichizar una participación que no tendrá ni siquiera en perspectiva la discusión de para qué se participa, sino es la convalidación de algo que ya está cerrado. Pero aún sabiendo que está cerrado, y estoy hablando de lo institucional, estoy hablando de lo legislativo, y después cómo se reglamenta aquello que sale de las cámaras, si es que sale. La tendencia es quedarse con esa pseudo participación, porque en definitiva es una pseudo participación, entonces se oblitera, se cierra, se obtura la discusión de para qué participamos si es que lo hacemos. Se pierden registros ideológicos históricos. Entonces, mientras se cree en el avance, hay un retroceso brutal. Y el primer retroceso brutal es descartar de plano que aquello por lo cual se soñaba, hoy ni siquiera se puede soñar. Cerramos el programa de ayer. Lo abrimos al programa de ayer. Lo clausuramos. Con el tema de las leyes, la expropiación, el procrear, el derecho a la vivienda. Y teníamos que alcanzar un objetivo, si quieren ustedes, periodístico para hoy desglosarlo. El testimonio de quien se presenta como el autor de las modificaciones de un decreto de la década del 70, que es un legislador de Mercedes, el diputado Alberto España. ¿Por qué él impulsa, junto a Otavis, impulsan entonces, esta cesión de las tierras de la provincia de Buenos Aires, tierras aptas, la mayoría, y ayer lo pudimos chequear, están por encima de la cota cero, es decir, son tierras de apto uso para la edificación? Al Ministerio de Economía, ARBA, para que se haga un listado y ese listado se remita al Procrear, que es un fondo fiduciario manejado mayoritariamente por privados. ¿Hasta dónde lo que se había dicho y lo que habíamos dicho acá, lo que había expresado aquí, se ajusta al proyecto en sí mismo, por lo menos en lo declamativo? Si es que hoy, además de esta cesión de tierras y la introducción de una cláusula que todavía no aparece en el borrador, pero estaría, que hace al control, por lo tanto, del Parlamento Provincial sabría a quién se le está dando la tierra, tendría participación en la observancia de la evolución del procrear, todo lo que hace el control, que en definitiva, déjeme decirle, los que piden el control generalmente no controlan, porque es tan alta la dinámica en donde se mezcla lo institucional, la gestión con lo partidario, que nadie lo sigue efectivamente tal cual reza el compromiso y cuando juran los legisladores de todas las bancadas. No lo siguen. Pero se reclama control. ¿Qué es lo que deben hacer? Hoy habrá además un proyecto de Hábitat Popular que puede que tenga otro nombre. Y si nos acompañan, que estoy seguro como todos los días, les voy a explicar desde mi perspectiva, desde mi subjetividad, desde mi lugar de pertenencia, cómo se construye un proyecto legislativo que cualquiera que lo lea podría entender que va a favorecer a las capas populares. Porque si el título es Hábitat Popular, y si Clarín y los diarios platenses toman que se van a expropiar todos los baldíos, como ayer lo expresaba aquí, por estos micrófonos, en este programa, el diputado Ricardo Vago, si les decía a ustedes que las organizaciones de trabajo territorial están preocupadas como Madre Tierra, porque la vinculación del primer programa Procrear, que es la cesión de todas las tierras fiscales, deja sin espacio a aquellas que pueden trabajar en emprendimientos más pequeños, bueno, ahí aparece Hábitat Popular y entonces podría encastrarse. Pero les voy a comentar, les voy a decir, les voy a hablar, voy a buscar el lenguaje para que sea más codificable el mensaje, cómo dos proyectos se sitúan en un mismo punto y que favorece a los grandes emprendimientos urbanísticos, que ahora se llaman desarrolladores privados, y cómo los dos proyectos, y uno en especial, hace la química necesaria después de hablar con enormes, enormes casas inmobiliarias, firmas inmobiliarias, donde la sugerencia de las firmas fue: ya no queremos pagar la coima del 30, sino busquemos reglamentar ese pago que se traduce en obras de infraestructuras y algo más. ¿Por qué no lo reglamentamos de manera tal que nosotros tengamos las reglas de juego claras? Bueno, es extraordinario poder ver en el interior del proyecto y en la previa de un proyecto lo que no se va a explicar hoy en el ámbito legislativo de la provincia de Buenos Aires, porque es más fácil, es más cómodo, resulta más simple, califica mucho más, inclusive para nosotros, para mí, decirles a ustedes: se pueden expropiar los terrenos baldíos. Pero es que no va a ocurrir. Pero para quienes están construyendo y buscando el mensaje de la política porque hacen a la vida de un partido, al título, sea oficialismo u oposición, deben buscar aquello que vende más porque hace al marketing, que lo hemos explicado aquí. Entonces se van a quedar muchos con los countries que le sacan dinero a los ricos, que los ricos no tienen por qué financiar la pobreza de los pobres, y en realidad no tiene nada que ver con eso. Y hoy en este programa lo podemos explicar porque fuimos a tratar de comprender la semilla de lo que se está construyendo, que es mayor crecimiento al mercado privado, con el título de Hábitat Popular o Mejora para los Sectores Más Pobres. Es esto. Pero tendríamos que entenderlo. Era importante realizarle la entrevista al diputado de España. Es de Mercedes, es un empresario. Asumió como diputado provincial en diciembre del año 2011. Formaba parte de una federación de pequeños empresarios de Mercedes, es un ariete importante de esta sección del Frente Justicialista para la Victoria, está en Unidos y Organizados. Y la consideración de España es que se va construyendo un proceso de renovación de la política. Puede vincularse entonces el diputado de España con Alicia Sánchez, que es una mujer que trabaja sobre el territorio, y estoy hablando de la Federación de Tierras y Viviendas, quien también buscó y puso su mirada sobre este proyecto de ley. Es un proyecto, ¿sí?, que puede ser tratado hoy en diputados y que después deberá ir al Senado y luego será promulgado. Esto, explicarlo siempre, es importante. Si no, hablamos de la sanción como si fuera ley ya, y en realidad falta un proceso. Pero quería contarte, a vos que escuchás el programa, que si en la página de la municipalidad, en los diarios platenses o en un diario nacional, encontrás por allí gestión de hábitat y se van a hacer charlas y conferencias, bueno, frenate un poco, porque no está en ningún momento de la redacción del texto que vas a recibir vos un terreno para que desarrolles tu casa. No está. Y no va a estar. Y para los que tienen mucho dinero y que algunos pueden estar escuchando ocasionalmente el programa, ¿sí?, les voy a contar que se queden tranquilos, porque los que ya tienen el country, los que tienen el barrio cerrado y que no aportaron nada al municipio o la provincia, no aportarán nada. Es para adelante, como toda ley. Explicar esto para nosotros hoy, en la mañana de jueves, es clave. Espejos de colores ya hemos visto. Los privados festejan, descorchan. Los emprendedores inmobiliarios, ni te cuento. Van a ganar más todavía. Y vos crees que es popular y de hábitat. Quédate ahí, ya venimos. Sociedad rural, bailando en la sociedad rural. Yo te vi sentado en un caño. Tu bota de gamuza se encaró en la bosta de tanto campeón y caíste de bruces ante mí. Vacas campeonas en Jaguar, pues ya estará de tu lugar. Yeah. Bueno, les decía a ustedes que será esta una jornada, por lo menos en lo personal, de corrección de la noticia. Ayer les dije que hoy en La Plata se iba a tratar el proyecto de ley de expropiación de las tierras de Bon Giovanni. Aquí tengo el proyecto de ley, te lo voy a leer. Pude hablar con la secretaria Patricia Cubría, por quien, quien lo impulsó es Patricia Cubría. Es una diputada del oficialismo, y todo indica que se aprobó hace 15 días. Cuando digo aprobarse, quiero decir que la Cámara de Diputados le dio la media sanción, todavía no ha llegado al Senado, hoy no aparece en la orden del día, pero sí te voy a leer de qué trata la expropiación del inmueble ubicado en el barrio Bon Giovanni de la localidad de Paso del Rey, del partido de Moreno, designado catastralmente como circunscripción 3, parcela rural 620, inscrito en su dominio en la partida 15.082. Traducido, este es el terreno o la tierra del hombre que fue dos veces ministro de Economía en dos épocas oscuras de nuestro país. Estoy hablando de Danilo Pastore. Porque tendríamos que arrancar de acá. Danilo Pastore es dueño de esto. ¿De qué manera lo es? Y aún siéndolo, hay que reconocer la titularidad de Danilo Pastore sobre esas tierras. Hay que admitir que un tal Piero Dato es un matón que tiene a sus sicarios que golpean, amenazan allí en Bon Giovanni. Que no pasó a mayores, no pasó a mayores porque no murió nadie. Entonces se admite y se tolera todo aquello que desplegó Piero Dato y sus matones. Yo no olvido que Carolina, una compañera del FOL, fue levantada por la policía de Catonas y llevada a la comisaría de Catonas. Y claro, hablar de secuestro en aquel momento no era muy prudente, entonces hoy es imprudente decirlo. Pero la expropiación, y se declara utilidad pública, significa que el Estado provincial le va a pagar a Piero Dato o a Danilo Pastore el valor de una tierra que hoy no lo tiene. Y fíjese usted, y quédese con esto, que en el programa de hoy, además de contarles y darle información a los compañeros y compañeras de Bon Giovanni, que hace años están allí y que se vieron invadidos por Piero Dato, que estos dos proyectos que hacen a la tierra, porque hoy el programa tiene que ver con la tierra, pero desde la óptica, visión y mirada que tiene el Estado y el gobierno sobre la tierra, que la expropiación es el reconocimiento de la propiedad privada, en este caso, hacia Danilo Pastore y Piero Dato. Se le va a pagar y se establece aquí, por lo menos en este proyecto, en Diputados, se establece aquí las condiciones y modalidades para aquellos que están viviendo en esa tierra, que la ocuparon, que pelearon, que construyeron su derecho, en la práctica, no en el abstracto, cómo deben pagar la tierra. Porque le tienen que devolver el dinero al gobierno provincial que intervendría en esta expropiación. Aclaración mediante y nos vamos a la tanda de media hora. Y agradecerle mucho a Karina que está con nosotros hoy. Quiero decir que la expropiación puede salir de Diputados y el Senado y Scioli vetarla. Que es lo que hace frecuentemente Scioli. No está obligado a la promulgación. Hay que hacer como un ejercicio de ciudadanía o educación cívica que está facultado legalmente cualquier ejecutivo a vetar aquello que sale del legislativo, sea del Consejo Deliberante, hacia la municipalidad, el Departamento Ejecutivo, o es lo puede vetar.

Quiero, antes de comenzar a compartir con ustedes el material informativo, quiero saludar a Miguel Bulgari López, que ayer cumplió años, y si tenemos, no el tiempo, si nos podemos acomodar con Karina, le dedicaremos un tema en el día de hoy. Eso depende de que nos acomodemos, y está complicada la historia en la mañana. Bueno, para arrancar esto y que se comprenda lo que significa el proyecto de la provincia de Buenos Aires que cede tierras al Fondo Fiduciario Procrear, aquel que anunció Cristina, el de las casitas del banco hipotecario que tenías que calificar, no es para vos que ganás un plan social, ni ahí es imposible que puedas calificar, es para quienes tienen trabajo en blanco, pueden hacer salario familiar, ¿sí? Y dentro de ese salario familiar y presentar las credenciales que una institución crediticia te pide, si calificás frente a un mundo, a un espectro de la población laboralmente activa, que bueno, tendrá más posibilidades que vos. Entonces vas a un sorteo y esto es como el azar. Bueno, la política no es azarosa, es pensada. A veces se piensa bien, a veces se piensa extraordinariamente bien. Creo que acá lo han pensado extraordinariamente bien para darle el negocio a quienes tienen el negocio. Y cuando digo que lo pensaron extraordinariamente bien es que pusieron por delante como motivo de seducción una palabra que es tan sentida, que es expropiar. ¿A quién la expropiamos? Bueno, vamos a arrancar con lo que decía ayer el diputado Vago. El diputado Ricardo Vago. Bueno, decía esto, lo ponemos al aire y después empezamos a compartir la nota realizada con el legislador Alberto España. 15 días, el diputado España, conjuntamente con el diputado Tavis, presentan un proyecto muy similar, insistiendo en justamente el mismo concepto, desafectar de su destino actual todas las tierras de dominio provincial que, siendo urbanísticamente aptas para la construcción de viviendas o soluciones habitacionales, no tengan uso específico o que teniéndolo no lo cumplan con el por el cual fueron afectadas. Entonces, se produce una total transferencia de los activos que tiene la provincia en tierras aptas, porque tierras urbanísticamente aptas serían aquellas que estarían sobre cota, digamos, que no serían inundables, porque tierras aptas para hacer soluciones habitacionales puede ser desde una ciudad satélite hasta un lote, puede ser desde una herencia vacante y hasta puede ser, digamos, tierras que en su momento fueron dispuestas para escuelas, para ampliaciones, que hoy no se están haciendo porque los barrios no se han terminado, porque no hay recursos, y entonces también cedemos los lotes para hacer las escuelas. Y sin ni siquiera saber cuál es la necesidad concreta del plan Procrear. Esto es lo que ayer y hoy se sostiene. Hubo reuniones durante toda la tarde del miércoles para acercar posiciones y que los proyectos salgan con el mayor consenso posible, si es por unanimidad, se imaginan ustedes. Es lo que logró Scioli durante muchos años. En la primera gestión, la primera gobernación de Scioli, los primeros 4 años, la mayoría de los proyectos salían por unanimidad. Y eso lo ha destacado Scioli y también la oposición, así que abierto es el gobernador, sí. Muy abierto, claramente. El diputado de España es de Mercedes. Es un empresario devenido a la política. Es el primer cargo público que tiene importante. Creo que es el primero en su vida. Diputado provincial. Y él estuvo 6 meses analizando proyectos, tomando experiencias de Colombia, de España, de Estados Unidos, de varios países, para potenciar 2 proyectos. El primero tiene que ver con esta cesión de tierras, que España lo va a decir ahora. Tiene, a diferencia del proyecto original de Scioli, la ampliación del tiempo. Son 180 días para que el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires elabore el listado de las tierras aptas para la construcción de viviendas todas enmarcadas en el Fondo Fiduciario Procrear. Pero además se va a incorporar, esto es lo que va a decir España, se va a incorporar un artículo en donde, cuando se cubra la necesidad del procrear de tierra, ¿sí?, las tierras que queden sin afectación al procrear deberían volver a la provincia de Buenos Aires, o en su defecto, crearse un nuevo programa, un nuevo fondo fiduciario en donde queden afectadas esas tierras. ¿Qué se discute? Que la provincia, al ceder todos, queda sin tierras para hacer escuelas, hospitales, plazas. Esto es lo que se está discutiendo. Es muy de fondo, pero en la superficie. Es comercializar, procrear, darle una señal inequívoca a la Presidenta de la Nación, que está acompañando Scioli el proyecto, dándole todas las tierras, a la espera de auxilio financiero para llegar a fin de año. Esto es lo que por abajo nadie comenta y es lo que efectivamente importa para las gestiones. Bueno, Alberto España finalmente habló con nosotros y arrancó de esta forma. La voluntad política del Poder Ejecutivo, porque este es un decreto ley que manda el Poder Ejecutivo a la Cámara, en principio, no tiene monitoreado realmente y relevado cada uno de los inmuebles y tierras fiscales. Entonces, lo que se, más allá de que este proyecto de, que tiene como complemento el Procrear, tiene que ver con un montón de otras cosas, exenciones de impuestos, tanto al ente fiduciario como a la persona física, lo que hemos podido entablar un diálogo con el Ejecutivo y plantearle, darle un plazo de 180 días para que determine cada uno de los inmuebles que tiene, y en conexión con la Nación, poder la Nación darle los elementos técnicos y humanos, si es que lo necesita, para poder cumplimentar y poder fehacientemente saber qué inmueble está disponible y tenerlo identificado en la provincia de Buenos Aires. En la ley dice claramente, y esto quizás se está hablando y no han visto la actualización, porque bueno, hemos recibido ese tipo de inquietud de parte de la oposición, en la cual nos pareció lógico que tuvieran alguna precaución con respecto a este tema. Entonces, lo que se agregó hace muy poco tiempo es determinar exactamente lo que solicite el Fondo Procrear. Y para que esto realmente vuelva a solicitarse, va a tener que pasar nuevamente por la Cámara. Es decir, que no hay ninguna posibilidad que quede tierras de la provincia en este fondo fiduciario, a libre disponibilidad y digamos, a la libertad de cualquier otro plan. Esto está directamente encapsulado al fondo de Procrear y limitado a la cantidad de que Procrear crea conveniente para la utilización de los planes de vivienda. Ese es Alberto España de Mercedes. Vamos rápidamente, Cari, al segundo corte de audio, que yo le pregunto sobre las modificaciones. Las modificaciones que le permiten tener control parlamentario, no al oficialismo, sino a todas las fuerzas, si es que esta modificación se introduce en el proyecto que hoy será bajado al recinto, con o sin despacho de comisión. Esta es una decisión política que la avala la Presidenta de la Nación. Scioli no ha emitido una sola opinión sobre la cesión de tierras y tampoco sobre gestión de hábitat, no, hábitat popular. Es otro nombre. Pero es una bajada de línea muy clara de la Presidenta de la Nación hacia sus integrantes. Y cuando digo sus integrantes, estoy hablando unidos y organizados. Para que ellos motoricen y promocionen la ley. Y se van a venir una serie de charlas y se van a hacer despliegues muy importantes sobre lo que te voy a contar después. Pero concluimos con Procrear. Ceden las tierras con las modificaciones que España públicamente dice que hoy va a tener ese proyecto. Está salvado, te diría, en este momento las modificaciones que se han presentado. Esto ha sido en las negociaciones que hemos tenido con la oposición, hemos recibido las inquietudes y me parece que hay que buscar consenso y bueno, evidentemente esta fue la forma de salvar esta duda. Es decir, a mí no tenía ninguna duda que esto iba a ser utilizado con un fin determinado, pero bueno, ante la duda y ante, digamos, algún tipo de sugerencia de parte de algún partido de la oposición, se implementó esta norma, este agregado, lo cual determina específicamente lo que le acabo de comentar. Si se crease otro fondo, ¿debería necesariamente pasar por la legislatura para una actualización, digo, aprobación o rechazo? ¿Es así? Exactamente. No hay ninguna otra forma de que sea así. Es decir, tiene que pasar nuevamente por la legislatura. Bien, entonces son 180 días, diputado, que sí, se le da ¿a quién? Al Ministerio de Economía, que es... ¿Se le remite a la Provincia de Buenos Aires al Ministerio de Economía el listado? El listado, bueno, que evidentemente esto actuará... ¿Ministerio de Economía de la Nación? No. ¿O provincial? No, provincial. Esto está... Lo que va a hacer la Nación es, en el caso de que no tenga los recursos técnicos, la cantidad de gente específica, la Nación tiene la disponibilidad de hacerlo, porque ya lo ha hecho con el es decir, cuando lo hace la Nación, lo hace, ya entrega el plan Procrear, determinado específicamente cada uno de los terrenos que pone a disposición. Es decir, ya tiene la experiencia en hacerlo. Yo creo que en la provincia tiene no solo la experiencia, sino tiene la gente, y no va a ser necesario. Ahora, en caso de ser necesario, la Nación nos ofreció en forma gratuita la colaboración del material técnico, técnico y humano, para que esto se pueda cumplimentar dentro de los 180 días. Es muy claro cuando el diputado dice, nosotros no teníamos ninguna duda de que si no se va a usar para el procrear, no se va a usar para nada más. Bueno, esta es la expresión del oficialismo, la oposición que dice, no, van a usar todas las tierras para hacer negocios inmobiliarios, que es probable. Es probable. Ahora, ¿cómo se zanjan las diferencias? Con un artículo que dice, volverán las tierras al Estado provincial, y seguramente se va a poner, o en su defecto, serán afectadas a otros fondos fiduciarios. Punto, se terminó. Ahí tiene un par de manos para que se levanten hoy. Ya se van a levantar un par de manos hoy. Vamos a Hábitat Popular. Más que explicártelo, lo ponemos a España y lo escuchamos al legislador, porque sobre esto muchas organizaciones sociales van a salir a decir que es un avance, que estamos cerca de conseguir la tierra. Y quiero que presten atención porque es uno de los autores del proyecto, ¿sí? Y que tiene el acompañamiento de la Presidenta de la Nación. Que escuchen con atención de qué se trata Hábitat Popular, porque más que lo popular tiene que ver con darle garantías al sector privado para grandes desarrollos urbanísticos. Es esto que lo que tiene que quedar claro, porque esto es lo medular. Lo otro es para la gilada, ¿sí? Es para la gilada. Bueno, arrancamos con España con este tema. La ley de expropiación está en el Instituto de la Vivienda hace 50 años, ¿no? Es decir... Qué buena respuesta me da, diputado, porque lo que nosotros venimos diciendo... Si ya está eso, ¿qué viene a incorporar? Bueno, entonces, ¿qué viene a incorporar esto? No es nada nuevo, es decir... Yo digo, se ha querido estigmatizar el country contra las viviendas sociales. Ahí realmente hay muy mala intención o desinformación en algunos medios y en algunos sectores opositores a esta ley, que no tiene que ver con todo esto. Lo que me parece que lo que tiene que ver es con dar, esto lo tomo del presidente de la Cámara, el otro día lo escuché decir, la verdad que parece mentira que una provincia que tiene 308.000 metros cuadrados no tenga espacio como para dar un pedazo de tierra, y estamos hablando de donde pueda uno construir una pequeña vivienda a los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que viene a incluir no es una expropiación, sino aquel que tiene un terreno, es decir, le da la posibilidad de hacer un proyecto en forma privada, y si no tiene dinero, asociarse con el Estado, o asociarse, hacer una asociación con otro privado, implementar un plan de viviendas, y en ningún momento se habla de una expropiación. Eso se llega a un límite de en algún terreno que esté ubicado dentro de una ciudad que realmente esté perjudicando a la sociedad en su conjunto, y se toman, hay casos excepcionales, y acá se tratan en sesiones, y eso es muy difícil de lograr. No es simple, no es el espíritu de la ley bajo ningún punto de vista, y me parece que está ubicado justamente a darle un espacio de tierra, no solamente, en este caso sí me sumo a lo que vos decís, yo creo que está proyectado no solamente la clase, digamos, más postergada, sino la clase baja y media, porque el valor de los lotes se han disparado de una manera en la provincia de Buenos Aires y en todo el país, producto en parte de la especulación, lógicamente, porque la tierra es un bien acabable, y por otro lado, de parte también tiene que ver con el crecimiento económico que ha tenido la Argentina en los últimos 9 años, lo que ha dado un boom en la construcción privada. Entonces es muy difícil de que el mercado, hay un dicho claro en la legislación colombiana que tiene muy claro este tema. A mí me gustaría hacerte, y te introduzco un tema, no inventamos nada nosotros, esto está en Estados Unidos, en Canadá, es decir, con la tipología de cada país, en el Reino Unido, en España, es decir, que creemos que no son países socialistas ni tienen absolutamente nada que ver con el modelo chavista que tanto estigmatiza la prensa. No inventamos nada, y lo que tiene que ver justamente es con darle una realidad económica a una problemática que se han disparado los terrenos a un valor ya inaccesible para la mayoría del pueblo argentino. España aclara que de expropiación nada, porque hay una ley de expropiación. Es viejísima, es antiquísima, que se puede aplicar en tanto y en cuanto se entienda la declaración de utilidad pública sujeta a expropiación, es decir, pago obligatorio. Les voy a dar un ejemplo muy, muy básico. El gobierno de Güez, en su momento, presenta la credencial que hace la necesidad de la tierra para el parque industrial. Fue todo un proceso para que se declarara de utilidad pública, es decir, sujeto a expropiación, que se logró y significó un extraordinario negocio para Stefani, para Cerámicas de Stefani. Bueno, pero la tierra finalmente ya está escriturada a nombre de la municipalidad. No es que se expropia y ya está. Stefani litigó y reclamó un valor superior al que había tasado la provincia o el mismo estado municipal. Porque se trata de un negocio. Nadie regala nada acá. Y lo que estamos hablando es la modificación del decreto ley 8.912 del año 77, en donde esto es importante que nosotros sepamos, porque en las modificaciones, las normas modificatorias, dicen los municipios a través de sus planes y o mediante ordenanzas específicas, podrán declarar el parcelamiento y o edificación obligatorios de los inmuebles urbanos baldíos, o con edificación derruida o paralizada según las siguientes definiciones. Entonces se dan definiciones de baldío, edificación derruida, edificación paralizada. Sí se establece, por lo menos en esta norma, que los plazos para edificar o urbanizar no podrán ser inferiores a 3 ni superiores a 5 años contados a partir de la declaración. Quien no acuse recibo de esto, además de ser intimado con el pago de impuestos, podría y queda facultado el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de ya los municipios, a declarar despropiación en una utilidad pública, es decir, porque consideran que ese terreno tiene un fin social superior al privado, pero se le pagaría al privado. Bueno, de allí que la pregunta que se instaló en La Plata fue, ¿entonces van a expropiar todos los terrenos baldíos que hay en San Miguel, en Moreno, en José C. Paz, en Luján, en Mercedes? No, la verdad que no. Es una convocatoria que se hace. Es un instrumento que no necesariamente se va a ejecutar, y si se ejecuta, se va a ejecutar con la arbitrariedad cotidiana, normal, pero está hecho para los emprendedores urbanísticos. Vamos a escuchar el audio de España, porque empieza a introducirse España en esta discusión estúpida y falsa de countries y pobres. Y en realidad es para los emprendedores urbanísticos, es decir, aquellos que tienen el dinero para después venderle a quienes pueden vivir en esos lugares. Es toda una estructura que merece ser conocida. Tal vez no lo podamos explicar bien hoy, pero tenemos tiempo para explicarlo, porque esto no sale y se ejecuta automáticamente. Para quienes tienen baldíos y están preocupados, no, quédense tranquilos, no le van a expropiar nada. En todo caso, no, si traten de pagar. Regularicen para que no se meta nadie. Al final de esta historia voy a explicar qué se busca socialmente con este instrumento que va a ser vendido hoy como hábitat popular. España al aire. Yo sinceramente te digo, no es porque esté en contra de la expropiación, sino creo que esto es un proceso de digamos, de seducción al propietario de la tierra, y evidentemente va a llevar un proceso de entender este tema, ¿no? Yo no creo que lleguemos a eso. Creo que lo que sí tienen que entender los propietarios de esa tierra es que la verdad que es un bien acabable, que necesitamos darle otro cariz a la tierra en la provincia de Buenos Aires, porque hay un problema real y concreto. Y eso es lo que le decía, que me metí con el tema de la legislación en otros países. Y todo el mundo dice en Colombia, cuando se aprobó esta ley, que digo, acá lo que nosotros queremos no un Estado expropiador, sino un Estado presente. Es decir, y vemos que en los últimos 200 años en este país, el privado ha hecho todo lo posible, para que esto se solucione. Ahora, el Estado tiene que hacer todo lo necesario para que realmente se solucione. Es decir, si el Estado no toma una decisión sobre un tema tan sensible como es el hábitat popular, como es la educación, como temas centrales, como es el trabajo, es decir, me parece que es donde justamente, como es la seguridad, es justamente donde el Estado tiene que tener una política central y realmente en esto darle, no perjudicar a nadie, pero sí darle una solución. Y yo le digo a todo el mundo y a los propietarios, lo cual yo soy propietario de tierras, como mucha gente, me parece que esto, si no lo pensamos desde el lado de la sensibilidad social, que yo creo que la población lo piensa de esa manera, yo creo que lo tenemos que pensar del lado de la inteligencia y usar la cabeza. Me parece que todos estamos bregando por la paz social. Una contribución enorme a la paz social, injusta, equitativa, es una medida de este tipo. No, no me cabe ninguna duda. Diputado, yo sigo el título, Hábitat Popular. En tantos sectores en donde es inimaginable acceder a un pedazo de tierra, ¿cómo se hace de acceso popular esa tierra? Usted dice, usted tiene tierras, usted se tiene que adaptar a esta legislación, usted como cualquier ciudadano, ¿verdad? Usted no va a regalar la tierra, de ninguna manera. Bueno, ¿cómo se le pone valor a esa tierra y que al mismo tiempo sea accesible para aquel que tiene dificultades de acceso a un terreno para imaginar una casa? No, lo que pasa es que, es decir, lo de los terrenos no tiene, es decir, el terreno lo tiene que poner a disposición de una construcción. Es decir, lo que se pide, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Uno, un terreno que vos tengas dentro de Moreno, yo que soy de Mercedes, dentro de la zona urbana, donde realmente, es decir, hay un lugar ocioso y que uno no lo vende, uno por especulación, otro por los motivos que sean, eso es un tema. Entonces, a esa gente se la invita a que realmente busque algún mecanismo donde el Estado pueda estar presente y donde pueda asociarse, porque en la ley prevé un mecanismo mixto entre el Estado y el privado, de construcción, de viviendas y demás, justamente para solucionar un problema gravísimo que hay de falta de vivienda. Ahora, lo que se está planteando del tema puntualmente de la tierra es darle una valorización, es decir, de la valorización de las tierras que en su momento hoy pueden ser, en el caso de, volvemos al caso de Moreno, están fuera de una zona rural. Una disposición, una ordenanza municipal, lo vuelve, lo zonifica y lo vuelve zona rural, la zona rural, zona urbanizable. Bueno, esa zona urbanizable multiplica su valor varias veces, en el 200, 300, 400, depende del lugar donde se encuentre y la zona donde se encuentre y el proyecto que tenga el desarrollador inmobiliario. Bueno, de esa valorización, de la valorización, no del total, se le está pidiendo una contribución del 10%. A ver, está hablando el diputado de España de algo que en Moreno tenemos innumerables ejemplos. Acá se han tirado casas viejas y terrenos pequeños han sido comercializados para la construcción de edificios. Porque hay un empuje de lo inmobiliario, porque además es una forma de garantizar una inversión. En algún momento capitalizan. Ahora, vos que tenés un plan social, que recibís algún tipo de beneficio, que estás en negro, desocupado, vos no calificás para alquilar un departamento. No calificás en el Procrear. De nuevo, pregunta entonces, ¿qué tiene de popular? Y en cada instancia de consulta al autor del proyecto, siempre remite a los emprendedores privados, urbanísticos. Puede que alguien tenga un baldío, es decir, un terreno ocioso, no hace nada allí, se puede asociar con el Estado, con un privado, y decir, aquí vamos a hacer un edificio. ¿Qué es lo que se viene haciendo en el centro de Moreno? Ahora estamos hablando de lo popular, en el centro está lo popular, en términos habitacionales lo planteo. Es de acceso fácil a los sectores postergados, una vivienda. Si lo está diciendo el diputado de España, subieron los valores de la tierra y, por cierto, de los inmuebles edificados. Entonces, hay tres elementos que tienen que quedar muy claros de este proyecto, por eso nos extendemos, porque si lo cortamos después de volver, no sirve. Aquí se discutió con grandes inmobiliarias y les preguntaron a las inmobiliarias qué trabajo estaban realizando y qué vínculo tenían con los municipios. Lo que surgió de esas reuniones, y esto es información extraoficial, que los emprendedores inmobiliarios pedían reglas claras. Las reglas claras es, si voy a Tigre me dice, me tenés que hacer tres calles y un puente, y en Moreno me piden una calle, las reglas son distintas porque cada municipio necesita trabajos distintos. Entonces, sobre ese total, no el total, sino sobre la valorización de la tierra que decía España, se le pedía a la empresa el 10%. En algunos municipios ese 10% es aplicado a obras públicas y en otros casos es la cometa. De allí que se le hizo la consulta a Constantini de Nordelta y Constantini dijo, por fin se copia algo que en el primer mundo existe. Se le pone una tarifa a la coima. Entonces es el 10%. Lo que se va a discutir hoy es si va del 10 al 25 o al 30% sobre el valor, la valorización de la tierra, porque eso es a futuro para los nuevos emprendimientos. Entonces lo que vamos a estar acá, los que vivimos en Moreno, de cara a un proceso, una promoción de emprendimientos privados, de nuevos countries. El San Diego no va a pagar ni el 10 ni el 15 porque ya está consolidado. Para los nuevos countries, barrios cerrados, sobre el valor de la tierra, la valorización que puede existir, porque allí se va a hacer un country, porque se van a hacer calles, entonces eleva el valor de la tierra. Ese 10% se le va a pedir, y dijo el diputado, una contribución, por favor que no se enojen, ¿eh? Nos pueden contribuir con el 10%. Y con ese 10%, la municipalidad, las organizaciones sociales, un integrante del Consejo Deliberante, tienen que discutir qué hacen con ese 10%. Y allí podría venir lo popular, es decir, si se hacen calles para los sectores postergados, si se puede hacer algo de loteo, pero es a futuro, ¿eh? Este es el segundo eje. Primero, la inversión inmobiliaria, desarrollo inmobiliario con exenciones impositivas. No le van a cobrar impuestos ni tasas para que puedan invertir a los emprendedores. Lo segundo, ese 10% va a un pozo común, si quieren ustedes, en donde participa el Estado, organizaciones sociales, el Consejo Deliberante, para administrarlo y decidir qué hacen con ese dinero. Y el tercero, más importante, que también se habló y se está explicando, y de allí van a salir las charlas, es que se dejen de joder con las tomas. Porque lo primero es el privado, y al final es a las organizaciones. Ustedes tienen que explicar que hemos avanzado, que hay una ley que nos permitiría en su momento expropiar si no entienden el derecho, pero dejen de joder con las tomas. Estas son las tres patas del proyecto que hoy va a ser tratado en diputados y después se va a comercializar como un proyecto de hábitat popular. La última parte de España, creo que quedó claro, es esta. Vale la pena aclarar que esto no es solamente para los country, sino para todos los desarrolladores inmobiliarios, ya sea abiertos o cerrados. Me parece que acá está hablando también de una regularización de las tierras, una regularización de villas de asentamiento. Se va a crear un registro justamente, primero para relevar cuál es la magnitud de esta problemática, porque no la tenemos, la provincia todavía no la tiene, sabemos que es cuantiosa y crece día a día, pero no sabemos la magnitud que tiene. Y de esto realmente sacar una conclusión concreta de cuál es la verdadera problemática y tratar de regularizar esta problemática. Si yo te cuento que en la estadística que hay en el conurbano, de cada 10 lotes que se comercializan, 6 son en forma informal, es uno dice, no puede ser. Bueno, y lamentablemente aquel que tiene un lote que es informal y que después se entera que es informal, es muy difícil que construya algo a través del tiempo, porque no sabe si el día de mañana se lo van a sacar. Es decir, y lo que está dado acá y en el mundo es que aquel que tiene un pedazo de tierra, por eso la ley se llama, en su momento era hábitat popular y después se terminó llamando ley de acceso justo al hábitat, es justamente porque uno entiende el hábitat no como un lugar solamente físico, material, sino creemos que el hábitat tiene que ver con tu familia, tiene que ver con tus hijos, tiene que ver con tu arraigo a la tierra, tiene que ver con la esperanza, tiene que ver con el derecho del ciudadano de tener una vivienda digna. Bueno, vamos a continuar con este tema la semana que viene. Digo, para no ahogar tanto. Si sepan, una vez más, que a la primera fuente que se consultó por Hábitat Popular fue al sector inmobiliario. Al primero. Porque el patrón es lograr que el privado se sienta seguro de invertir. Y de allí ese 10% y cómo Clarín lo operó y cómo no lo explicaron, porque no se puede explicar. Nosotros estamos haciendo una interpretación. Porque después de la nota charlamos media hora con el diputado de España. Y entonces ahí queda claro cómo es lo privado que reclama reglas justas y claras. No pagar 20 de coima. Si es 10, es 10. Lo pago. Y después que el municipio lo discuta con las organizaciones sociales, con la iglesia o con quien sea, ¿cómo va a utilizar ese ingreso, ese fondo? Ahora a mí me dejan tranquilo porque no pago más. Hago mi negocio. Realizo la construcción, luego lo comercializo. Esto es lo que se discutió. ¿Y por qué tiene de popular el nombre? ¿Por qué se vende así? Bueno, porque cuando se hagan los emprendimientos inmobiliarios, se le va a pedir solidariamente, como dijo el diputado de España, el 10%, el diezmo para que contribuyan a ese fondo. Y con ese fondo se pueden hacer, no sé por qué, tendrá que ver con la valoración del emprendimiento. Esto es. Y las organizaciones lo que tienen que comprender, porque el oficialismo ha trabajado sobre esto también. Primero lo inmobiliario, segundo lo institucional, tercero las organizaciones que no pueden tomar más las tierras porque ahora sacamos una ley que si un terreno baldío es baldío, inutilizable, se le puede declarar de utilidad pública, sujeto a expropiación. Bueno, de los diputados que ayer consultamos, hablamos con España, pero las consultas las hicimos a otros telefónicamente. Como ya existe una ley de expropiación en la provincia de Buenos Aires, esto es más que todo de convencer, de hacer algún tipo de trabajo aquel que tiene un terreno y fundamentalmente la regularización, que no se requiere una ley nueva. Hay instancias para que vos regularices un terreno si lo tenés, si es tuyo. Nada nuevo. Es garantizar reglas de juego para los privados y un poquito así para lo popular, muy chiquito. Tanda, nos pasamos. Creímos que valía la pena. Ya venimos. Ni oprimidos ni dominados. En este momento lo que está ocurriendo en el país es una entrega general de todo el territorio y de todos los bienes comunes que hay en ese territorio. Recorte informativo. ¿Dónde queremos estar? Ni oprimidos ni dominados. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.

sea del poderoso. Hijo de la rebeldía, lo siguen 20 más 20, porque regala su vida. Ellos le quieren dar muerte. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele. Ahora vamos a leer, y esta es una información que seguramente tendrá importancia para los habitantes de Bon Jovan y para las organizaciones que trabajan allí, porque se cumplió el paso administrativo, el segundo, luego de la declaración, una comunicación, una resolución que se aprobó en el Consejo Deliberante, para que en diputados y en el Senado se declare, se sancione la expropiación de la parcela del terreno, circunscripción 3, parcela rural 620D, inscripto su dominio en la partida 15.082, estoy hablando de Bon Jovan, Piero Dato, Danilo Pastor y compañía. ¿Sí? Bueno, quien lo presentó fue Patricia Cubría, que ayer lamentablemente no nos pudo atender, estaba realizando una actividad por el 17 de octubre. Quedamos que si hoy tenía tiempo podíamos charlar telefónicamente. Pero voy a leer de qué trata el proyecto. El inmueble citado, dice el artículo 2, en el artículo primero, que se declara utilidad pública y sujeto a expropiación, el inmueble que reclama Piero Dato y Danilo Pastore, será adjudicado en propiedad y a título oneroso y por venta directa a sus actuales ocupantes con cargo de construcción de vivienda propia. Reitero, se entrega, se adjudica en propiedad, a título oneroso y por venta directa a sus actuales ocupantes con cargo de construcción de vivienda propia. Este es el artículo segundo. El 3, el organismo de aplicación de la presente ley será determinado por el Poder Ejecutivo. Este es un proyecto, atento. Lo leo para que entendamos de qué trata un proyecto y después cómo se ejecuta un proyecto. El artículo 4, para el cumplimiento de la finalidad prevista, el organismo de aplicación tendrá a su cargo las siguientes funciones. Podrá delegar en la Municipalidad de Moreno la realización de un censo integral de la población afectada, a fin de determinar mediante el procedimiento de datos recogidos el estado ocupacional y socioeconómico de los ocupantes. Ya han hecho el censo, pero lo habilita a la Municipalidad a hacer este censo. Gestionar ante el organismo que corresponda la subdivisión en parcelas de acuerdo con las ocupaciones existentes, exceptuándose para el caso de aplicación de las leyes tal y dadas las leyes. Transferir los lotes expropiados a los ocupantes que resulten adjudicatarios. 5. El monto total a abonar por cada adjudicatario. Adjudicatario el que está viviendo ahí. El que hace 3 años vive ahí. El que hace 1 año. El que hace 6 meses. Los adjudicatarios. Por eso se tiene que hacer el censo. Hagan el censo. Porque creo que el FOL lo hizo. Y también la 29 que estuvo ahí. Ya hay un censo. Pero se debe comprender que la situación social tiene un movimiento. No es estanco esto, es dinámico. Entonces, puede que hoy haya 100 familias y mañana 150 y se ocupen más tierra. entonces se ciñe a esa parcela. El monto total a abonar por cada adjudicatario estará determinado por el costo expropiatorio. Los adjudicatarios abonarán cuotas mensuales que no podrán exceder el 10% de los ingresos del núcleo familiar. El plazo se convendrá entre el Estado y los adjudicatarios, no pudiendo ser inferior a 10 años ni superior a 25. Traducido, el Estado le va a pagar a Danilo Pastore. En el caso que salga, es decir, Scioli le va a pagar a Danilo Pastore el valor de la tierra. Le pondrá a Danilo Pastore el valor de la tierra para hacer un negocio más. De ese monto se va a dividir por la cantidad de adjudicatarios y cada adjudicatario deberá pagar una cuota que no superará el 10% de los ingresos que tiene el grupo familiar. ¿Okay? Artículo 6. Las mejoras existentes en los inmuebles a expropiar se presumen realizadas por los ocupantes. Las mejoras existentes en los inmuebles a expropiar se presumen realizadas por los ocupantes. Las casas sí la hicieron los ocupantes, salvo la maderera que es de Piero Dato. 7. Serán adjudicatarios de los lotes aquellos ocupantes que reúnan los siguientes requisitos. Atento, este es un proyecto, pero estamos leyéndolo. A ver, acreditar una ocupación efectiva del inmueble, la cual no podrá ser inferior a 2 años. Reitero, tienen que acreditar una ocupación efectiva ahí en Bon Giovanni del inmueble, la cual no puede ser inferior a 2 años. No poseer ninguno de los miembros del grupo familiar inmuebles a su nombre ni ser beneficiarios de otra vivienda bajo cualquier otro régimen. Y son obligaciones de los adjudicatarios, de los que viven allí, destinar el inmueble a vivienda familiar. Construir la vivienda propia sobre el terreno adjudicado en el plazo de 5 años. A partir de la fecha de la adjudicación, plazo que podrá ser ampliado por el organismo de aplicación en casos debidamente justificados. Es decir, si vos estás viviendo allí y no tenés un mango y no podés construir, no te lo pueden quitar. No enajenar, arrendar, transferir o gravar total o parcialmente, ya sea a título oneroso o gratuito, el inmueble objeto de la venta por un plazo de 10 años. Durante 10 años no podés vender. Cumplida la década, podés hacer lo que quieras. Cumplir con las obligaciones fiscales que graben el inmueble desde la fecha de adjudicación. Esa zona no tiene ningún tipo de infraestructura. Las calles son intransitables. La luz, si se consigue, se consigue por un trabajo comunitario. Allí se tendrían que hacer obras mínimas de infraestructura. Si hacen esas obras, quédate con lo que te dije anteriormente, sé que es demasiado por ahí, pero si la municipalidad hiciera unas calles que conecten al barrio con el 2 de abril, por ejemplo, levanta el precio de la tierra. Y entonces don Piero Dato y don Danilo Pastore decían, bueno, por la calle se eleva el valor de la tierra, pagame más. Esto es lo que habilita lo que te contaba anteriormente. La violación de lo establecido en los incisos A y B ocasionará, para quienes no cumplan, la pérdida de todo derecho sobre el inmueble, con la reversión de su dominio a favor del Estado provincial. Esto es, si no se respetan los montos, los plazos, el pago que son destinados a vivienda familiar, bueno, el Estado se puede quedar con todo eso, porque aquí está el proyecto. La pérdida de todo derecho sobre el inmueble con la reversión de su dominio a favor del Estado provincial. La prohibición de ser adjudicatario de otros inmuebles dentro del régimen de la presente ley o normas similares. Es decir, estás sujeto a esta ley y tu vida queda sujeta a esta ley. Vamos preparando la tanda de la media hora. Quiero decir que se debería hacer algo que tal vez se pensó, se presentó y hasta se promocionó, que era un escrache a Danilo Pastore. No se hizo más el escrache a Danilo Pastore. Es la segunda vez que lo digo desde el momento que se anunció. Porque ese día había paro, había un quilombo ese día. En Facebook, quienes tienen y utilizan, van a encontrar porque se invitó a tal hora, en tal lugar, para ir a ese lugar. Porque fue 2 veces ministro de Economía de la dictadura. Porque Piero Dato es un matón y tiene a sus sicarios. Bueno, todo esto no importa nada. ¿Quién es Piero Dato, matones o Danilo Pastore? Lo que estoy diciendo, que este proyecto, que salió con una resolución del Consejo, decía, acompañando el pedido, que llega a la provincia de Buenos Aires, termina favoreciendo a Piero Dato y a Danilo Pastore porque se le va a pagar la tierra. No vamos a investigar cómo hizo Piero Dato eso, pero además no podemos condenarlo por su participación en dos épocas oscuras. No se puede hacer nada contra estos matones que amenazan y golpean. ¿Qué pensás que ocurre solamente en Santiago del Estero, que fue la víctima, la última, del compañero Miguel Galván o Cristian Ferreira? Acá pasó en Montalbán y lo tenemos acá. Es un premio, ¿se entiende que es un premio para estos tipos? En nombre de el derecho social. El derecho ya está porque las familias están en Bon Giovanni. Pero debo ser justo, por lo menos en todo lo que hemos obtenido desde que hicimos la primera nota en Bon Giovanni, que la expresión de las familias es: nosotros queremos pagar. Porque nacemos bajo una ley. Y es una ley o un conjunto, un cuerpo de leyes, que además de esclavizarnos, nos dominan en la capacidad de pensamiento. No es admisible pensar que esa tierra la vamos a tomar sin pagar nada porque hay un derecho superior que es el derecho a vivir. Entonces estamos en esta situación. Lo que acabo de leer es un proyecto. Tiene media sanción en diputados, todavía no llegó al Senado. Y aclaro que aún teniendo la aprobación en ambas cámaras, todo queda sujeto a la comprensión y al presupuesto de Scioli. Si Scioli quiere pagarle a Piero Dato o a Danilo Pastore y saca y arma una partida, pues bien, se le pagará y se va a dividir entre todos los adjudicatarios después de un censo en Bon Giovanni, que le corresponde a pagar a cada uno con un monto que es el 10%, no puede ser mayor del 10% de los ingresos que tiene el grupo familiar. Yo reitero y subrayo, es un premio. Claro que no me opongo a que las personas puedan acceder a una vivienda. Desde ya que, es más, no tengo que hacer la aclaración, pero por ahí hay una serie de estúpidos que lo pueden pensar. Estoy diciendo, ya están allí los compañeros. Las familias están dando una lucha hace muchos años, casi desde que nacieron. Dan la lucha porque el Estado se caga en ellos y sigue violando sus derechos. Ante esa ausencia y violación de derechos, lo que han hecho las familias es tomar esos terrenos, como ha ocurrido aquí en La Loma, como ha ocurrido en 25 de Mayo, como ocurrió en parte de Los Hornos, como ocurrió en Moreno Sur, como lo hicieron en su momento Hues y los concejales que están, cuando fueron a tomar un terreno de la iglesia, allí se montó un barrio sin pagar nada. Hicieron la toma porque había un derecho a vivir. Bueno, si el derecho es reconocido a vivir, pero además estamos frente a un sujeto que participó en dos dictaduras militares y un testaferro que es un matón que tiene sus sicarios, ¿qué es lo que hay que pagar? ¿Se entiende cómo la ley protege siempre a los que tienen poder y hacen el negocio? Tanda de media hora y venimos. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas, barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Convocatoria. Los trabajadores municipales siguen reclamando algunos puntos. Van a realizar un plenario regional de municipales. Va a ser acá en Ate Moreno Merlo. Estamos peleando la delogación de la 11.757, uh-huh. Que es una ley nefasta que no nos permite tener paritarias a nosotros. Una ley bastante retrógrada. Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de compromiso. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces por qué es pobre?

Ahí te escucho bien. Bueno, contame, por favor, haceme una síntesis de lo que está pasando ahora en ANSES. Bueno, yo te decía que tenemos un sistema único que utilizan todas las actividades en ANSES en todo el país. Yo sé que aún es la certidumbre hasta que se mueren por la cantidad de terminales que se han instalado y por la cantidad de... Yo hace 3 días que venimos con problemas con ese sistema. Hoy, específicamente, en la mañana temprano no tenía ese sistema, los que se hicieron pasar a la gente... y por supuesto lo que vamos a funcionar es el estado de ánimo de la gente, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, Cari. Fíjate de llamarlo, que nos llame él, porque lo que ha acontecido, o mandar si se puede, lo que ha acontecido es primero, a ver, el fin de la paciencia, en apariencia es esto. Si hace 3 días que ANSES no tiene sistema, no se puede dar ningún tipo de respuesta o información de los trámites que se realizan. Si hace 3 días ANSES está viviendo con esta situación, la oficina que está aquí en la calle Alcorta, por una cuestión de programa, de informática, de tecnología, de fallas en el sistema, que es muy habitual cuando vas a hacer un trámite y te digan, bueno, se cayó el sistema. Antes era estar en una reunión, ahora es más fácil porque se cayó el sistema andar a reclamar una máquina. Lo que ha ocurrido es que hoy se abrieron las puertas de ANSES, las personas que van a hacer los trámites, a buscar una respuesta, se encontraron una vez más con que se cayó el sistema. Y esto ha provocado y está provocando en estos momentos una enorme tensión entre las personas que ingresaron y los trabajadores de ANSES. Lo que pude charlar fuera del micrófono con Pablo Lopardo, que es laburante allí en ANSES, es que los jefes se fueron, no hay uno, y tienen que poner la cara a los laburantes explicándole lo que no tiene una explicación convincente seguramente para las personas, porque es la tercera vez, es el tercer día en que el sistema se cae. Bueno, ya regresamos apenas podamos tener señal desde allá, ¿sí? O en todo caso que se comuniquen con Lopardo desde ATE, porque desde allí salió la información, para que nos llame aquí a la radio, porque tenemos dificultad de conexión con él en ANSES por todas las vías disponibles, que son varias que tenemos acá. ¿Ok? Bueno, mientras esperamos esa comunicación, vamos a poner al aire, Karina, la nota que realizamos ayer también con un diputado del oficialismo de España, es del Frente Justicialista para la Victoria. Guido Lorenzino Mata fue viceministro de Seguridad. Hoy es uno de los arietes que tiene el socialismo en la Cámara. Escuche bien qué sucede en términos presupuestarios y por qué el año 2013, además de ser electoral, es un año clave para definir la arquitectura de poder. Porque el socialismo, la Juan Domingo... yo digo, en consonancia con el peronismo más ortodoxo, van a plantear algo que viene escuchándose hace mucho tiempo, que es una nueva ley de coparticipación federal. Pero no es la provincia solamente de Buenos Aires, son varias provincias que ya están. Me parece que es Lopardo. ¿Sí? Bueno, ahí lo tenemos a Lopardo, lo que hemos tenido que hablar en la mañana de hoy. A ver, vamos a ver si lo conectamos a Pablo. Apretá ahí eso y vamos a ver si lo tenemos a Pablo. Pablo, ¿vos me escuchás a mí? Hola. Hola, hola. Hola. Subime la cortina. Subí la cortina, Cari. Hola, bájame la cortina, a ver. Hola, lo tenemos a Pablo ahí, es una pena. Bajámonos, vamos con la nota de Guido Lorenzino y tratamos de corregir eso que nos impide la comunicación con Pablo. Pero es un problema que tienen en ANSES, están teniendo un problema allí. Guido Lorenzino habla de la coparticipación del presupuesto. Escuchá con atención lo que dice un hombre del oficialismo. No sé si la palabra es inviable. Me queda claro que la provincia de Buenos Aires, como el resto de las provincias, necesitan no solamente optimizar los recursos y sus gastos y ser mucho más cuidadoso de cada peso que ingresamos y cada peso que gastamos y de qué manera lo focalizamos, pero también necesitamos discutir junto con el gobierno nacional y con el resto de las provincias de qué manera cada una de las provincias aportan al desarrollo de nuestro país y qué recursos recibe cada provincia en términos de coparticipación. Yo creo que la discusión esa hay que darla fuera de cualquier marco presupuestario, fuera de cualquier marco político, y darla seriamente, porque me parece que es necesario que redefinamos una nueva relación nación-provincia, provincia-nación, y eso nos va a llevar también a nosotros a tener una economía mucho más real que la que hoy tenemos. La provincia de Buenos Aires ha atravesado este año algunas dificultades que las hemos podido sortear y llevar hacia adelante, pero nos parece que ya llegamos al momento donde nos tenemos que sentar todos en una mesa con mucha responsabilidad institucional, pero con la vocación de rediscutir un nuevo pacto fiscal entre las provincias y la nación. ¿Es el tiempo de hacerlo porque la necesidad es acuciante? Es decir, ¿no hay espacio para ni chicanas, ni lecturas oportunistas, ni utilitarias? ¿Se debe hacer porque, no solamente como bien lo apunta usted, no es la provincia de Buenos Aires? Las provincias son inviables, pero tiene que ver con una concepción de modelo tributario centralista. Por eso, digo, me parece que en los últimos 25 años ha cambiado mucho la ecuación respecto a los ingresos y egresos en los estados provinciales y en el estado nacional, que el país en los últimos 10 años ha crecido a tasas del 5, 6, 7%, que eso ha generado un montón de recursos en cada una de las provincias y en particular en la provincia de Buenos Aires, que produce más del 40% del Producto Bruto Interno de nuestro país, y que no recibe en proporción a esa producción y a ese desarrollo que ha tenido en los últimos 20 años, pero en particular en los últimos 10. Por eso nos parece que es necesario e indispensable que todas las fuerzas políticas de todas las provincias, junto con el Gobierno Nacional, nos sentemos en una mesa en el ámbito del Congreso Nacional y podamos discutir seriamente de qué manera volvemos a abordar la relación nación-provincia, provincia-nación, que obviamente eso va a redundar también en una mejora directa a los municipios de cada una de las provincias. Muy bien, ahí la definición más importante, Lorenzino, es que la administración Scioli no tiene más tiempo para dilatar una discusión que él la presenta como necesaria, como imprescindible, como madura, lejos de lo político partidario, lejos de la chicana. Lo que me parece que están expresando funcionarios como Lorenzino es que ya hay una estructura armada para ir a plantearle, no si quiere Cristina Fernández que es una nueva ley de coparticipación, sino que debe hacerlo. Esto es lo que se viene para un año electoral como el 2013, porque la provincia es inviable. Los intendentes, no estuvo Wes, estuvo Angileri, que es de General Rodríguez, en una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, con Horacio González, y con algunos miembros del Ejecutivo, reclamando los fondos que la provincia no envió de coparticipación a las comunas. Algunos medios titularon que se recortaron 900 millones de pesos a las comunas. Bueno, Wes en su momento, en algún momento del año, dijo: venimos con un retraso del 25% y puede llegar al 30%. Traducido en billetes o en pesos, es una cifra importante para el equilibrio, difícil equilibrio que hace un municipio. ¿Qué es lo que va a tener el presupuesto del próximo año y qué es lo que se va a distribuir en los municipios? Se llama Fondo Educativo, que este año no estuvo en el presupuesto y viene de Nación. Es algo así como, sí, 1.200 millones de pesos o 1.000 millones de pesos que se distribuyen por coparticipación a las comunas. El compromiso de Nación es que el próximo año, 2013, ese fondo esté. Y si está, se distribuye. Lorenzino lo explica. El Gobierno Nacional en el año pasado no tuvo presupuesto, sino que prorrogó el presupuesto anterior, con lo cual el fondo educativo, que son casi 1.200 millones de pesos que se transfiere a la provincia y la provincia de manera directa a los municipios, en este año 2012 no estuvo en el presupuesto nacional porque no había presupuesto, con lo cual la prórroga del presupuesto no permitió que ese fondo figure y que ese fondo lo perciban los municipios. Este año el compromiso del Gobierno Nacional fue mandar a la Legislatura Nacional nuevamente el fondo educativo. Todo indicaría que se va a aprobar en ambas cámaras el presupuesto, con lo cual se volverá a tener el fondo educativo en la provincia de Buenos Aires, que va a ser distribuido con el índice de coparticipación, como ha sido todos los años que este fondo figuró en el presupuesto nacional. No va derecho a los municipios, va derecho a los municipios. Viene a la provincia, como corresponde, y la provincia lo distribuye a los municipios a través de la coparticipación. Me quedó claro, Lorenzino, y lo reiteró en esta nota, que para desarrollo y crecimiento se requiere una nueva ley de coparticipación. ¿Lo entendí bien? Si no hay una nueva ley de coparticipación, no hay desarrollo y crecimiento. Hay sostenimiento de gastos corrientes, que es la estructura gubernamental. Hasta hoy lo que ha ofrecido la provincia con estas coordenadas que tiene. A ver, es muy difícil acompañar los nuevos desafíos y el crecimiento que ha tenido el país en la medida que no hay recursos más allá de los que uno tiene para solventar el gasto corriente, con lo cual es necesario la discusión de los recursos federales y los recursos provinciales, porque nos parece que la provincia en estos 10 años ha crecido mucho, ha sido el motor del crecimiento de nuestro país y merece, en consecuencia, recibir más fondos de los que recibe habitualmente, tanto en lo que tiene que ver con la coparticipación como en el fondo del conurbano, que está congelado desde el año 96. Así que creo que esas dos medidas debemos desde el Gobierno Nacional trabajarlas de manera conjunta para poder empezar a darle solución y generar en la provincia recursos que permitan un financiamiento mucho más pacífico que el que tuvimos este año y que no tengamos que estar apelando permanentemente a la ayuda del Gobierno Nacional o al financiamiento externo. Creo que la provincia, por la cantidad de recursos y de empleos que genera y la matriz productiva que tiene, merece esa discusión, al igual que el resto de las provincias, porque me parece que el sistema federal se asienta pacíficamente en la medida que las provincias se sienten parte y reciben lo que producen. Creo que la provincia de Buenos Aires hoy no está recibiendo proporcionalmente a lo que produce, no es de ahora, sino lleva esto muchos años. Tal vez con el crecimiento de estos últimos 10 años se vio mucho más groseramente esta diferencia. Lo que tenemos que evitar es esa diferencia, que el que produce mucho reciba poco. Creo que tenemos que achicar esa brecha y de eso depende la discusión junto al Gobierno Nacional con el resto de las provincias. En los últimos 15 días pudimos charlar con varios dirigentes del oficialismo a nivel provincial. El Chino Navarro dijo, hay que hacer mucha magia, ¿no? Dijo, mucha inteligencia, mucha creatividad para administrar la provincia el próximo año 2013, ya admitiendo que las dificultades son reconocidas hasta el propio Lorenzino, que es un yolista de pura cepa. ¿Qué es lo que ya se va consolidando? Ya no es una interpretación de recorte informativo. No, me parece que está consolidado y está consensuado por todos los actores políticos que el próximo año no va a haber apertura de vacantes. Es decir, los que se jubilan y no hay cobertura de vacantes. Esto me parece que es una decisión tomada y consensuada por todos los actores políticos, porque no da la provincia, es inviable la provincia. El congelamiento, lo explican de otra forma, no son tan suicidas para decir, sí, nosotros congelamos y se cargan las demandas de los gremios, que ya saben que esto va a ocurrir. Bueno, Lorenzino, le pregunté sobre el congelamiento, respondió eufemísticamente que hay congelamiento. Todos tenemos que hacer seriamente una evaluación del personal que la provincia tiene. Entonces, creo que en estos años, en este que pasó, en el que viene y en otros más, deberíamos ir tratando de administrarnos con los recursos humanos que vamos teniendo. Creo que la provincia de Buenos Aires tiene personal muy capacitado y en algunos casos, en algunas áreas, tiene personal por demás. Entonces creo que tenemos que poner la energía y los recursos en aquellas áreas más críticas, como es la salud, la educación, la seguridad. Así que digo, cada ministerio hizo las previsiones respectivas. Obviamente la idea es no ingresar nuevos aspirantes al Estado provincial, sino tratar de reasignar o redistribuir el personal que uno tiene hoy en las distintas plantas de los ministerios, y con eso ir tirando, sobre todo en una situación donde, como te decía anteriormente, tenemos que cuidar el recurso. Me parece que no es momento para hacer nuevas convocatorias, sino con tratar de recategorizar o reasignar el personal que está vigente. Tampoco está en el presupuesto del próximo año en la provincia, lo mismo ocurre en el nacional, la partida presupuestaria para recomposición salarial. Pero si se habla de un 10, un 15, un 20%, bueno, hay una modificación, pero un 12, un 13% significan algo así como 10.000 millones de pesos adicionales que no están en el presupuesto. No sé dónde van a salir. El conflicto es hoy, no el próximo año. El próximo año es más grave el conflicto de hoy, que por razones políticas de interpretación partidaria y de acomodamiento y de posicionamiento ideológico y todo aquello que se dice, no se expresa con mayor virulencia, es decir, con mayor nivel de masividad. A Lorenzino le hice la primera nota en el mes de marzo. Fui a buscarlo porque me interesaba, siendo él un hombre cercano a Casal, el segundo. En su momento estuvo un año y medio como integrante de del Ministerio de Seguridad. ¿Qué iba a pasar con Policía Judicial? Y en el mes de marzo Lorenzino me respondió, no va a pasar nada, va a salir el proyecto tal cual lo envió Scioli, porque está consensuado inclusive con la Comisión Provincial por la Memoria, por todos los actores. Después se hicieron los foros. Lo que dijo el mariotismo o el cristinismo, o los más puros, esto viene con control. Acá vamos a sacar un observatorio, el proceso de selección va a ser casi asambleario, esto no va a ser como era antes. ¿Sabés cómo salió? Como dijo Lorenzino. Sí, el control está en el poder. ¿Quieren cambiarlo? Lo mismo que dijo Acef la semana pasada. ¿Quieren cambiarlo? Voten. Cada 2 años pueden votar. Mientras tanto, nosotros tenemos esa facultad y con esa facultad nosotros vamos a hacer lo que queremos. ¿Sí? Escuchen con atención porque es una definición política muy clara, muy evidente de cómo se alcanzó el consenso en el Senado, donde está Mariotto, donde todos aprobaron Policía Judicial así, como lo vas a escuchar. Bueno, el vicegobernador Mariotto trabajó a través del sistema de foros. Finalmente pudimos lograr un consenso al proyecto que remitió el Ejecutivo. La verdad que refleja el espíritu de lo que el gobernador anunció en la Asamblea Legislativa. Nosotros seguramente durante el mes de octubre, primeros días de noviembre, estaremos dándole la otra media sanción para que sea ley, y en función de cómo está establecido en el proyecto que fue votado en el Senado, la idea es iniciarlo gradualmente en los 18 departamentos judiciales, con una experiencia piloto en el Departamento Judicial de Mar del Plata, como se hizo la ley de flagrancia cuando se aprobó en su momento. Se fue haciendo en función de experiencias en cada uno de los departamentos. Así que esperemos que antes de fin de año podamos sancionarla, que podamos llevarla a la práctica el año que viene y que de acá a unos años podamos decir que la Policía Judicial funciona en la provincia de Buenos Aires, que mejoramos la investigación y la prevención de los delitos y que la policía de la provincia se aboca a lo que es la prevención en la seguridad y no en la investigación, que lo va a hacer un cuerpo especializado. Esa media sanción tiene participación en los foros, pero cuando digo que salió como usted me dijo en el mes de marzo es que se respetó el cuerpo normativo, pero además que hoy las instituciones tienen mecanismos de control. A eso me refiero, porque lo que se decía en los foros, y me acuerdo que le hice una nota a la senadora Ferramonte, decir, vamos por el control observatorio, bueno, eso no está. No, porque a ver, me parece que el mayor control lo tiene el ciudadano cada 2 años cuando vota a uno o a otro. A nosotros nos votaron el 54% de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, el gobernador tomó el compromiso con los legisladores de llevar adelante una manda constitucional que es la Policía Judicial, y esa Policía Judicial que va a depender de la Procuradora o del Procurador de la provincia, que va a tener un mecanismo de selección como tienen todos los jueces en la provincia de Buenos Aires, que tiene los controles que tienen todos los organismos que funcionan en la provincia de Buenos Aires, me parece que tiene que estar abocado a las cosas que le importan al ciudadano de la provincia. Creo que en esta etapa el exceso en el concepto del control termina siendo un no control. Creo que hay suficientes organismos dentro de la Constitución y dentro de nuestra provincia que controlan y auditan cada uno de los pasos que el gobierno o que el Ejecutivo va dando. Entonces, a veces crear observatorios, crear comisiones, crear organismos, digamos, de control, de contralor, que lo único que dan es trabajo a un montón de gente y no terminan haciendo más que informes que nadie lee, a nadie le importa, me parece que este no es el objetivo para el cual nosotros tenemos ni que legislar ni administrar los recursos de los ciudadanos de la provincia. El observatorio nosotros estábamos en contra, pues nos parece que es la misma sociedad y es la misma procuración y es la misma Corte Suprema y son los mismos justiciables los que van a ir evaluando el comportamiento y el accionar de la policía judicial, y en todo caso van a ser los senadores y los diputados de la provincia que cuando vean alguna irregularidad o alguna normalidad la van a denunciar o la van a plantear a quien corresponda, que va a ser la autoridad de turno. Así que creo que crear observatorios y organismos termina siendo una erogación muy importante de recursos. De hecho, la provincia de Buenos Aires tiene una comisión que es la Comisión por la Memoria, que tiene un presupuesto, que tiene gente, tiene 70 millones de pesos al año, que se encarga de auditar y controlar todo lo que tiene que ver con la política de derechos humanos, tanto el accionar de la futura policía judicial como el sistema penitenciario, como el accionar policial. Así que allá hay un organismo de control con rango legislativo, creado por constitución, con presupuesto propio, creado por ley. Entonces me parece que caer en el facilismo de crear observatorio del organismo, de la comisión, del consejo, creo que no es el objetivo de un órgano ejecutivo como tiene que ser la policía judicial. Bueno, Lorenzino, es una pieza que al final, si este año lo podemos hacer, dentro de las definiciones, no las frases, sino las definiciones, esta es la expresión no de lo que se viene, sino de lo que hay. El observatorio, ¿para qué quieren un observatorio si en definitiva hacen documentos, papeles que nadie lee? En realidad esas cosas son para generar puestos de trabajo, que no sirven para nada, porque ya tienen el Comité Provincial por la Memoria y tienen un presupuesto de 70 millones de pesos. ¿Se entiende por qué Policía Judicial no salió como algunos creían y querían? Y aún no saliendo como creían y querían, dijeron, es un avance. Porque, bueno, tiende a cumplir con la Constitución y la reforma del año 1994. Pero no va a haber control. La selección será como se hace hasta hoy, la procuración, en este caso Falvo, va a hacer lo que tiene que hacer, y si hay alguna dificultad, bueno, están diputados y senadores para armar comisiones de investigación y en todo caso abrir valores para que se lleve un juicio político a instancias que vos sabés cómo funciona esto. Bueno, Policía Judicial, en aquellos foros promovidos por Mariotto, era precisamente darle participación a la ciudadanía para que intervenga en las cosas que son de la política. Esto no se logró. Estamos preparados para irnos. Le agradezco mucho a Karina hoy. Hemos, como decía Fernando, hemos remado bastante. Y hemos tratado, no sé si lo cumplimos, de dar información sobre proyectos que, para el común, para la clase que nos importa, ¿sí?, pueden significar mucho por el contenido, por las expresiones, por los valores, por lo que se va a decir. Y lo que queremos hacer es, lejos de fomentar la desesperanza, es no comprar buzones de colores ni espejitos. Los pasos a veces son más directos y Bon Giovanni es la expresión. No se aguardó una ley para pelear por la tierra, se peleó por la tierra con todo lo que significa eso, con todos los riesgos, con todas las implicancias, con todos los abusos de poder. Y así en Moreno hay muchos ejemplos que se peleó por la tierra sin esperar la ley, sino pararse allí y decir, tengo el derecho, sin el papá Estado. Y esta es la cuestión. Esta es la cuestión. Y hemos intentado hoy entregar las herramientas que papá Estado elabora, pensando primero en quien tiene que pensar, en los que hacen el negocio. Esos son los primeros. Hay que otorgarle todas las garantías a los que hacen el negocio. Y de paso, la estructura comunicacional y el lenguaje y lo que está codificado funciona para generar mejores condiciones de dominación, sobre todo mentales, lo primero, y es el gran triunfo del capitalismo. Esa dominación y todos los instrumentos que tienen desde lo tecnológico hoy para seguir construyendo esa dominación y que nosotros incorporemos el lenguaje del dominado, porque así quien domina lo exige, y nosotros lo tomamos como algo natural. No parece complicado, porque es parte de nuestra vida, lo hemos incorporado de tal manera que ni siquiera nos damos cuenta que hablamos muchas veces como sujetos de dominación, creyendo que hacemos algún movimiento que tienda a la libertad, y en realidad no lo hacemos. Hablamos como ellos quieren que nosotros hablamos. Y lo que intentamos hoy es hablar con nuestro lenguaje. Lo intentamos todos los días, a veces lo alcanzamos, otras veces no. Finalmente quiero compartir con ustedes que en ANSES el problema está en que la gente ingresó, está pidiendo y está reclamando a los trabajadores que le den una respuesta, el sistema está caído, hay tensión, hay mucha bronca y los jefes no están. Es decir, quien tiene que dar la cara de una explicación no está porque hay un acto y entonces se fueron al acto y quedaron los laburantes y están discutiendo y con la Policía Federal, porque está la Federal allí. La que hace la guardia, por cierto. Bueno, mañana vamos a ampliar esta información porque nos vamos a ANSES ahora para compartir mañana qué es esto de lo habitual y ya lo que tiene muchos años, porque el problema de ANSES no es de ahora. Es problema laboral, es problema de condiciones de trabajos, condiciones que no son las óptimas, con poco personal, con una gran demanda. Y termina así, como lo explicaba Pablo Lopardo, lamentablemente se cortó. Nos vamos, Karina. Gracias por estar ahí. Ya viene lo que resta del informativo, más nacional e internacional. Aquí en la 90.1 concluimos recorte informativo de cara a lo que ustedes creemos nosotros necesitan, información. Hasta mañana.